y miércoles. Marca tu respuesta. La cuadra. Te pone la más joven. A esta hora. A esta hora nos conectamos a todas nuestras plataformas digitales. Interactúa con nosotros a través de Facebook, TikTok, Instagram. Leemos todos tus comentarios. Radio La Cuadra. La radio más importante en redes sociales. Presenta Full Redes. Full Redes. Comenta. Interactúa con nosotros. Aquí comienza Full Redes. Con la conducción de Willy, el cazador. Desde el ciberespacio para todo el nororiente. La hora, 1:55. La hora llegó gracias a... Es hora de ir a Planeta Móvil 7 y comprar tu celular al mejor precio y en las mejores marcas. Estamos en tres ciudades: en Cutervo, Girón La Merced 565, costado de Zapatería Dante. Somos Planeta Móvil 7, líderes en tecnología. Ahora Radio La Cuadra es la radio más joven. Es genial. Le dimos un toque especial a nuestro eslogan porque somos la radio más joven del dial. Por eso desde ahora, cuando alguien te pregunte qué radio escuchas, responde con orgullo: La Cuadra te pone, pone la más joven. Está mejor. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. The song. Cuadra lograron rescatar al tecno. Hasta aquí, la cuadra del tecno. Ya no sigas sufriendo con problemas visuales. Visítanos en Óptica Centro de Visión. Nosotros estamos comprometidos a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con profesional capacitado, con laboratorio propio con tecnología de punta. Todos nuestros materiales son de la más alta calidad. 10 años de experiencia nos respaldan. Ven a conocer la más reciente variedad de monturas que tenemos. Nos mantenemos a la vanguardia para ti. Además, somos expertos en multifocales, lentes de contacto anuales y descartables. También ponemos medida a tus lentes solares para que tengas una visión perfecta. Seguridad, confort y estilo. Visítanos en Cutervo, frente a la Plazuela Santa Cruz. Chota, Girón 30 de agosto 801. Celendín, Girón Pardo 379. Contactos al 956-350-821. Óptica Centro de Visión, para ver la diferencia. Hola, soy José y yo también compré mi teléfono en Planeta Móvil 7. Hola, soy Alexander y yo compré mi teléfono en Planeta Móvil 7. Hola, soy Carlos Percy y yo compré mi teléfono en Planeta Móvil 7. ¡Ya todos compraron sus celulares en Planeta Móvil 7! ¡Solo faltas tú! ¡Te esperamos en Girón La Merced 565! ¡Costado de Zapatería Dante! ¡Ven hoy mismo y adquiere los mejores equipos celulares a los mejores precios del mercado! ¡Y las mejores marcas! ¡Samsung, Xiaomi, Honor, iPhone y mucho más! ¡Recuerda! ¡Somos Planeta Móvil 7! ¡Estamos en tres ciudades! ¡En Cutervo! ¡Girón La Merced 565! ¡En Chota! ¡Girón Ezequiel Montoya frente al BCP! ¡En Celendín! ¡Girón 2 de Mayo, costado del Banco de la Nación! Planeta Móvil 7. Planeta Móvil 7. Líderes en tecnología. ¡Te espera! Chiclayo. Chiclayo vivirá el más grande acontecimiento del año. La 24ª edición de la Feria Internacional Ganadera Lambayeque 2024. Del 27 de octubre al 3 de noviembre, en el kilómetro 2.5 de la carretera Chiclayo-Pomalca-Fongal, con diferentes actividades. 18º Concurso Nacional de Ganado de la Raza Flady, Cimental Doble Propósito Registrado. Concurso y juzgamiento de ganado engordado. Disfruta del 7º Concurso Interregional Abierto de Caballo Peruano de Paso. Exhibición y concurso de ganado caprino, concurso canino, exposición y concurso de aves exóticas, 2º Congreso Nacional de Innovación y Tecnología de la Raza Flavi, 1ª exposición y juzgamiento de cuques, encuentro deportivo institucional, 1ª bicicleteada de la Asociación de Ganaderos de Lambayeque, gran festival regional de danzas típicas, festival gastronómico, fuegos artificiales y bombardas. Y para este gran acontecimiento de feria, llegan los más grandes artistas del momento. Corazón Serrano. Los Alegres de Bamba Marca. Si se me botan mi pañuelo. Sensual Caricia. Mírame negrita. Óyeme negrita. Huber Adam. Pero de mí me también. Voces y cuerdas de Cutervo. Esta vida que yo llevo. Nunca te olvido, nunca te la hice. Jonar de Jaén. La mujer que conseguí, celosita me salió. Los chéveres de Cajamarca. Yo no soy manzana, cuatro corazones. Soneros de Pacheco. Organiza la Asociación de Ganaderos de Lambayeque. Gobierno Regional, Gerencia Regional de Agricultura y Gerencia Regional de Turismo. Auspicia. Hoy miércoles, marca tu respuesta. La Cuadra te pone la más joven. A esta hora. A esta hora nos conectamos a todas nuestras plataformas digitales. Interactúa con nosotros a través de Facebook, TikTok, Instagram. Leemos todos tus comentarios. Radio La Cuadra, la radio más importante en redes sociales. Presenta Full Redes. Full Redes. Comenta. Interactúa con nosotros. Aquí comienza Full Redes. Con la conducción de Willy, el cazador. Desde el ciberespacio. Para todo el Nororiente.